Las semillas del grupo Encuentro. Y bueno, la idea por ahí también es eso, justamente que tuvo algo muy bueno, significativo para nosotros en Colonia Segovia, que fueron los encuentros culturales con sus talleres, con sus talleristas también, como vos, Gaby, que estabas también en su momento allá en Colonia. Como por ahí también aprovechar también estas ganas de nosotros mismos de que nos hemos juntado a realizar esto con estas ideas y todo. Por ahí el Grupo Encuentro también, o algunas personas del Grupo Encuentro también tienen las ganas de unirse, de construir también peñas en el lugar, poder realmente hacer algo bien comunitario, por ahí eso está bueno, del que se quiere sumar, por ahí está muy bueno. Y también que a partir de esto hemos recibido muchísimo apoyo y colaboración de los vecinos, porque gracias a ellos hemos podido impulsar la peña también. Muchos comercios, hay vecinos de la zona, nos han donado comida, nos han ofrecido banquetes, nos han ofrecido un montón de cosas como para poder llevar adelante la peña que se realizará el 9 de julio. Y hablando de la peña, que ya se viene el 9 de julio, dentro poquito, dijiste comida, peña, ¿qué va a haber? ¿Va a haber algún puesto de comida, choripanes? Ya le da hambre a él, a esta hora ya... Ya se está dando hambre, ya se quiere comer un choripán. Va a preguntar por la comida. Es un estado permanente, soy argentino, así que... En este contexto... En este contexto nacional, ¿qué quiere que te diga? Macrista. La verdad... bueno, ¿qué va a haber para poner en la mesa, en la peña? Van a haber empanaditas, van a haber choris, va a haber locro, todo casero, así que vecinos, vecinas, no puede faltar, no pueden faltar, por favor, tienen que estar ahí. Al mejor estilo de estos pagos, ¿no? Claro. Lo casero. Sí, sí. Bien regadito, además, me imagino. Con vinito, seguramente. Infaltable. Claro. Y bueno, ¿a partir de qué hora se pueden ir cayendo por allá la gente? A partir de las 12 del mediodía. Es como está convocado tempranito, porque sabemos que ya estamos en invierno y que está fresquito, entonces la idea es aprovechar bien el día. Así que de las 12 en adelante hasta que baje el sol. Muy bien. Entonces se toman el 55 de Colonia, la gente que va en micro, y se bajan en... ¿En dónde? En la calle de Matusoyos, sí. Le preguntan al chofer por el barrio Jardín del Sauce. Y hay un cartelote. Hay un cartelote, claro, en la entrada con una virgencita. Ajá. ¿Y de ahí? Y de ahí caminamos dos cuadras hacia el barrio, digamos, y a mano izquierda está la plaza del barrio, así que es muy fácil llegar. Aparte es la única plaza que tiene el barrio, así que no se van a perder. O sea, sería dos cuadras hacia el sur... Sí. Y después la plaza queda hacia el oeste. Hacia el oeste. Muy bien. Ahí está. Nos hizo ahí la ubicación cardinal. Bueno. Enseguida lo decimos. Enseguida, con el hambre que tengo no lo voy a decir ahora. Bueno. Van a ver también, perdón que me estaba olvidando, sí. Feria de Artesanías también. Muy bien. Bueno, para los niños seguramente van a venir grupos de chicos que hacen juegos muy copados, muy buenos para los niños, entretenimiento, así que no duden en ir con la familia. Va a haber feria de ropa, feria de artesanías, de productos artesanales. Van a haber sorteos también. Sorteos, ajá. Oh. Así que va a estar muy variado. Impresionante, no se la pueden perder. Así que, imperdible por donde se la mire. Exactamente. Además, seguramente va a haber solcito, va a estar lindo. Va a estar también padre. Va a haber abrazos, seguramente. Tráfico de abrazos, seguro. Si el clima no nos acompaña, unos abrazos. Y aunque para calentar la jornada. Y aunque acompañe, también nos vamos a ver. ¿Qué tanto? Bueno, chicas, se los voy a decir en francés. Beaucoup merci. Bueno. ¿Qué tal? Somos internacional acá. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por el espacio. La verdad que está buenísimo tener un espacio de difusión y La Mosquitera siempre nos los brinda, así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, lo agradecidos somos nosotros. Exacto. Porque ustedes están haciendo cosas que nos encanta que hagan y nos vienen a visitar sobre todo. Claro. Y, va mejor. Y que está buenísimo que pase y que se abran todos estos talleres. No, nos encanta que suceda. Así que ahí toda la fuerza, toda la suerte y seguramente va a ser, van a estar más que convocados porque han surgido de la misma comunidad. Sí, seguramente. Bueno, chicas, éxito con los talleres y mucha mierda para la peña. Bueno, gracias. Y nos vemos en la peña. Nos vemos en la peña. Claro que sí. Nos vemos todos y todas en la peña. Vámonos más. Nos vemos, chao, gracias.